Saludamos a Mariela. Buenos días, Mariela. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, bien, bien. Estábamos con ganas de hablar con vos para que puedas detallarnos un poco lo que está sucediendo y que ustedes llaman a la alerta y a la movilización por la situación de gravedad que atraviesa en esta zona concretamente, bueno, en todo el país, pero se detallan en lo que acontece en la zona cuyana con el Instituto Nacional del Teatro. Hola, sí, estamos exactamente como vos dijiste, en alerta y movilización por la Ley Nacional del Teatro y por el Instituto Nacional del Teatro, que bueno, que se desprende de esa ley. En este momento estamos a punto de quedarnos sin representación, no solo en San Luis, sino a nivel Cuyo. San Juan ya no tiene representación. Esto se debe a que no han llamado a los cargos pertinentes para poder cubrir los cargos de representantes provinciales, ¿cierto? El Consejo el Instituto Nacional del Teatro funciona como colegiatura, o sea, tiene un consejo de dirección. Y ese consejo asegura que los medios económicos, sobre todo, y las líneas del plan de acción, que también es importante, sean llevados a cabo de una manera federal. Para eso, todas las provincias del país tienen una representación y bueno, dentro de cada región, uno de esos representantes se asume como representante regional e integra ese consejo. En este momento no solo es a nivel de Cuyo, sino que a partir de junio se quedan sin representaciones muchas provincias del país, casi todas, y eso hace que el consejo de porque deja de tener el quórum necesario para funcionar. ¿Y eso concretamente qué implica? ¿Menos injerencias de las de no sé, básicamente a los dos que hay en las realidades? En la... Hay dos poco es la mesa, pero las opciones son que el instituto pierda su autarquía, digamos, y el director ejecutivo, o sea, que tome en soledad estas decisiones. Hay un mecanismo de emergencia que es como si lo hiciera por decreto, digamos, se llama artículo 8 en este caso. Y la segunda opción es que el instituto deje de funcionar al no tener consejo directivo. Eso que implica, bueno, implica que los... O sea, lo que tiene de buenísimo esta ley, que es única en el mundo, en realidad, y por lo cual estamos muy orgullosos de tenerla y de sostenerla y de defenderla siempre, es que a partir del Consejo, las líneas que se implementan tienen que ver con la territorialidad. O sea, no es lo mismo las necesidades que por ahí tiene Cuyo, o sea, o que por ahí tiene San Luis, a las que tiene Mendoza. Y esta forma de funcionar nos permite que los proyectos estén arraigados en el territorio, ¿no? Por otro lado, bueno, desde hace bastante tiempo, más de un año y pico, que el instituto ha bajado sus líneas de subsidio y cada vez son menos, y cada vez son planes que abarcan una generalidad y no el territorio al cual están determinados. Entonces, tiene que ver con eso. Y queremos saber también qué es lo que sucede con esos fondos que no se están ejecutando, porque los fondos para el instituto son fondos legítimos que se obtienen de los porcentajes del sistema de Lotería Nacional y el sistema de radio de difusión. Y en qué también se van a gastar los fondos de estos representantes que no están siendo, estos cargos públicos que no están siendo llamados, porque estaban presupuestados, o sea, no son cargos de creación, son cargos que se vence un plazo y tienen que volver a ser convocados. En lo concreto, bueno, lo que nos pasa a mí, por ejemplo, como hacedora y como también gestora de una sala de teatro independiente, nos pasa que esos fondos nos sirven, nos nutren para, por ejemplo, pagar los gastos fijos de esa sala independiente, algunos gastos fijos, porque tampoco es que los subsidios no solucionaban la vida, pero sí tenían que ver con un apoyo, y no nos permite, por ejemplo, acceder, que ya en este momento no nos permite, pero acceder a producciones de nuevas obras, o a realización de giras. Y eso también va a repercutir, por ejemplo, en la entrada que nosotros vamos a tener que cobrar, porque podemos sostenerlas a los costos accesibles que se encuentran en las salas de teatro independiente por esa clase de aporte, digamos. Claro, empieza una cadena de situaciones que por supuesto dificultan el funcionamiento de las salas. Salas y de las grupalidades. Y de las grupalidades, ¿no? Y de los sabemos también de los pequeños ingresos, de las multitareas que tienen las personas que realizan actividades en el ámbito del arte. Bien complejo. Y en concreto es el desconocimiento y la anulación de la Ley Nacional del Teatro que ustedes detallan en ese comunicado que anduvo circulando, la 24.800. Es como que de repente este gobierno ha venido a desconocer por completo las leyes que han sido trabajadas, que se han logrado, que como vos decías son, en este caso, es una ley significativa a nivel regional, con una impronta muy bien trabajada, y el gobierno viene a desconocerla totalmente. Eso la verdad es que es una gravedad democrática tremenda, y sigue pasando en todos los ámbitos. Sabemos que está pasando en muchos ámbitos, sabemos que esto no es de ahora. Nosotros peleamos y logramos que la ley no entrara en el DJ hace más de un año y medio, para ser directa, sacada de circulación, digamos, y entendemos, está muy bien reglamentada la ley, o sea, estos cargos a los cuales se accede no son cargos que se puedan acceder sin un proceso que tiene que ver con un concurso donde vos tenés que demostrar que tenés idoneidad. Y son de antecedentes de oposición, casi como si se ganara, si se concursaba un cargo docente. Los únicos cargos que en este momento están asegurados son los que no se concursan de esa manera, que son los que elige por designación directa el Poder Ejecutivo Nacional, que son el del director ejecutivo, que en este caso es Stolbiza, y el representante de Cultura de Nación. Dentro de una reunión de 18, que ya lo verás, hace mucho tiempo, no hemos tenido ningún tipo de respuesta, hasta principios del año para seguir becas federales, que era un evento, pero no. Totalmente paulatino, se anula independientes. Vos decías, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, cobrar entradas con mayor precio, no podemos tener nuevas funciones, obras nuevas y demás. Pero también en este contexto económico intuimos que la participación de las personas empieza a ser menor, porque empezamos a recortar en las salidas, en el arte, o sea, en todo, por todos lados empieza a cerrarse lo que es el goce y el disfrute del arte, de la cultura. A eso nos está llevando el gobierno nacional. Totalmente, ¿no es cierto? O sea, está coartando el derecho de acceso a la cultura, y no solo de los espectadores y las espectadoras que se acercan a las salas de teatro independiente que hay en toda la provincia. También estamos hablando del lenguaje auditorio, que también vincularnos con espectadores a lugares mucho menos del espectador. Permitir a las pibas que no es por lo menos que se practica, sí. También nos encontramos, que nos necesita gente que quiere. Nosotros generalmente estos subsidios no generan un sueldo o un pago para los y las hacedoras. Tienen que ver más con un capital de inversión. generan más como microcircuitos de economía que un pago real a lo que nosotros pedimos por estos subsidios. Claro. Estamos hablando que, por ejemplo, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo en números. Un subsidio para sostener una sala de teatro independiente por un año en San Luis, 1.200.000 pesos, todo el año. Claro, no es mínimo. Mínimo, pero a veces decir, bueno, con esto pagamos por ahí la luz de varios meses, pero tiene que ver con eso y tiene que ver también con que es un derecho. Exactamente, cortado los pautas fixas, nos tenemos los espacios, el derecho, vamos en contra con la tratando de ahí, ¿verdad? Sostener, ya, per se. Sí, ni hablamos, por ejemplo, la gente, y eso son los ingresos más importantes que tenía la sala de teatro independiente. Entonces, pero bueno, no entendemos que, o sea, para hacer un taller de teatro no solo tienes que pagar la cuota del taller, sino que fíjate en la movilidad que se ha ido a las nubes, poder salir de tu casa, por ahí buscar asistencia si estás maternando, para cuidar a tus hijos, o sea, un montón de cosas que hacen que cada vez sea más complicado como salir de la casa de uno en función de quedarnos medio atrás. Y que sigan las funciones. Sí, porque también creemos que la mejor manera de resistir es seguir haciendo, ¿no? Creo que eso es como importante, porque me parece que lo que quieren justamente, lo que se quiere con este tipo de acciones es silenciar. Entonces, nos parece que lo más apropiado, que la mejor lucha en este momento es seguir haciendo y sosteniendo la actividad teatral y la actividad artística, pese a todo. Y esta también es nuestra forma de lucha. Seguir sosteniéndolo. Totalmente. Bueno, Mariela, te agradecemos mucho el diálogo. Vamos a seguir de cerca cómo se desarrolla esta situación y estamos, por supuesto, en contacto. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por visibilizarlo y sí, seguimos en contacto y espero que la próxima vez sea en el teatro y sea para hablar de obras. Así que bueno, abrazos. La esperanza es lo último que se pierda. Tal cual. En esa línea vamos. Abrazos, Mariela. Sí. Chau. Bueno, y así escuchábamos a Mariela Domínguez, hacedora teatral, en donde nos contaba acerca de la situación actual del Instituto Nacional de Teatro aquí en la provincia de San Luis. 10:36 de la mañana.